Ahí se transmite Riak. Esto es el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Bueno, hoy el 28 vamos a rememorar y, bueno, alguien que ya hemos escuchado muchas veces aquí, que es Chris Spedding. Sí, además, bueno, vamos a hablar un poquillo de su biografía, su discografía. Uno de los guitarristas más versátiles que yo conozco, porque el tío, partiendo del jazz, sobre todo, que fue pues de donde él empezó a hacer callo, digamos, un poco. Es. Partiendo del jazz, del blues, no tuvo ningún prejuicio ni reparo en participar en la explosión punk del 77, o un poquito antes también, en la New Wave, en el revival del rock cincuentero, el rockabilly, colaborando con gente como Robert Gordon y, bueno... Incluso revival del Red Gentleman Blues también. Eso es, un tío fuera de serie a la hora de adaptar su sonido. No vamos a escuchar hoy en el 28 toda su etapa, nos vamos a centrar en la setentera, la más conocida, con la que más vamos a disfrutar tal vez, pues eso, un rock and roll y una forma de cantar y tocar la guitarra muy muy peculiar, que lo hace inconfundible. En cuanto oyes, aunque no conozcas el tema, dices, coño, Chris Spedding. Pues nada, a él vamos a dedicar el 28 encendido y, por supuesto, antes, el aperitivo musical, que vamos a dedicar a Larry Wallis, que también es un clásico del 28 encendido, un guitarrista que también nos gusta mucho. Así que la cosa hoy va de guitarrazos. Así que en un momentito, el 28 encendido en Irola Irratia. Bueno, pues vamos allá con Larry Wallis. Larry Wallis fue un guitarrista también dedicado a la sesión, a colaborar con un montón de grupos, pues entre ellos Pink Fairies, UFO o incluso los mismísimos Motorhead. Casi nada, que bueno, que grabando el primer LP de los Motorhead, que después se publicaría en el, un poquito más tarde, en el 79, pero que fue la primera grabación así concebida como LP, pero que no se pudo editar hasta más tarde. Larry Wallis en Stiff Records, sello emblemático de la New Wave y del punk, pues editaría sus trabajitos, así, pues una época en la que cantidad de gente iniciaba, músicos de sesión que iniciaban pues una carrera en solitario, pues tal sería el caso de Nick Lowe o de gente. Bueno, qué bonita fue aquella explosión de la Stiff Records, ¿eh? Además, como la Stiff luego giraba a sus propios artistas y tal, y esos festivales a la Motown, así de un montón de gente del mismo sello, pero claro, era un sello muy variopinto. Sí, muy variopinto, y dieron mucha vidilla al panorama musical de la época, la Steve. Sí, desde el sonido más agresivo hasta el más de cachondeo y festivo, pero sí, muy ecléctico. Pero siempre mucha calidad, además. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas de Larry Wallis, uno de los más famosos, Polisca, que, bueno, sí, y tal vez haya gente que no lo conozca por Larry Wallis, sino por la versión que hicieron los Members, también grupo emblemático del punk del 77. Pues nada, Larry Wallis y este Polisca. We'll be right back. Bueno, pues Police Car de Larry Wallace, un single editado en el 77, uno de tantos que grabaría en esa época, o sea, que editaría en aquella época Stiff Records, que un catálogo impresionante. Bueno, sí, ¿no? Además estos, sí, además hizo muy famoso porque fueron los que me lanzaron a Ian Dury. Por ejemplo, Sex and Dance and Rock and Roll. Sí, no, pero luego ya digo, movían todo en bloque y promocionaban mucho a sus grupos y vaya variedad que había. Vamos a escuchar un tema de Larry Wallace, On Parole, que lo grabaría también con Motorhead. Aquí fue la cara B del tema que hemos escuchado, Police Car. Pues nada, Larry Wallace y On Parole. I'm not afraid to die. Bueno, los temazos de Larry Wallis. Y ahora ya, sí, tiempo para Chris Spedding, al que vamos a dedicar gran parte del 28 de esta semana. Chris Spedding fue un guitarrista que, bueno, ya lo hemos escuchado aquí bastantes veces, pues famoso por su vena más rockera y tal, pero bueno, sus orígenes estaban en el jazz y, por supuesto, en el inevitable conjunto de Skiffle. Sí, sí, bueno, que lo hizo en su día. De chavalín. Chris Spedding, nació Peter Robinson el 17 de junio de 1944. Sí. Que su padre palmó en la Segunda Guerra Mundial. Y fue adoptado. Y su madre no se podía hacer cargo de él, entonces fue adoptado por una familia que tenía unos poquitos más de recursos y... Eso es. Y que, bueno, que tenía sus inclinaciones musicales y que le dieron cierta formación musical también desde pequeñín. Sí, y él ya desde muy pequeñín era muy suyo. Era muy suyo y muy de experimentar con los instrumentos y, claro, como él quería tocar la guitarra al estilo de sus... sus ídolos del rhythm blues. Hizo varios experimentos que terminaron bastante mal. Sí, que terminaría la cosa. Era como el niño que juega con los juegos químicos que la arma, pero este con la guitarra. Con la pretensión de montarse una guitarra. Sí, pero eso sí, él empezó tocando el violín y él ya hizo, tocando, o sea, a propósito intentó ya que le echasen de la orquesta de violín. Y ahora, o sea, las cosas, y luego, además. Cuando también de crío le gustaba escribir poesía y lo mismo, se mosqueaba con los profesores de literatura porque él ahí de crío él pensaba que él era mejor que ellos, que sabía más que ellos. Y que además que él hacía, le escribía a su manera, escribía poesía. Desde chavalín muy echado para adelante, sí. Chris Spedding. Pues nada, vamos a escuchar uno de los cortes del Heart, fue un LP que sacó en 1977, sí, coincidiendo con toda la explosión del punk y la incipiente New Wave y revival del pop rock también. Eso hay que decirlo también. Bueno, pues fue una época dorada para él en su carrera, porque tuvo cierto reconocimiento y entraba en listas y todo. La verdad es que es un discazo del Heart que vamos a repasar hoy. Es que parece que son todo caras de singles. Sí, desde luego. Pues nada, sin más dilación, Wild in the Streets de Chris Spedding. Bueno, es que son todo temazos. Todos. ¿Qué dices tú? Es todo singles de este disco, Heart. Se titula el Chris Spain, año 77. Que ya, para el 77, llevaba una andadura larga y un montón de tablas. Sí. En un montón de ámbitos diferentes. Sí, sí, sí, realmente. Realmente, bueno, además él, hay que decir que, bueno, pues este, él, cuando toda la explosión del rock and roll y tal, era nada, era un mocoso, pero ahí estaba, conoció los años 50 de primera mano. Hombre, a los 15 años ya tocaba en The Vulcans, que era un grupo que había montado en el año 58. Eso es. Ahí estaba el tío activo y a los 16 años ya se traslada a Londres, que también ahí, pues bueno, su intención es meter la cabeza en el show business, en todo este tema, y bueno, pues empieza a colaborar con Frank Ricotti. Frank Ricotti era un vibrafonista de jazz, sí, así sí, que sí. Bueno, le dio la oportunidad de grabar, de tocar con él y tal, y incluso de hacer una pequeña escena, ¿no? Porque no había muchos clubes tampoco de jazz, y con Frank Ricotti él montaría también un club de jazz así, pues para aficionados al género, para ir a ver bolos y tal, y disfrutar un poco de jam sessions y demás. Pues fíjate, año 59, ya está pues dando vuelos en Londres, se está curtiendo, y porque la de Chris Spedding sí que es una búsqueda de su sonido propio como guitarrista hasta la eclosión de mediados de los 70, que es cuando ya ha definido su estilo totalmente. Mientras es una búsqueda, y es muy interesante de seguirla, por supuesto. Nada, pues escuchamos otro de los temas de Heart, que es el EP de Chris Spedding, titulado Stay Dumb. Bueno, pues todo un temazo, y estábamos aquí comentando off the record pues una anécdota que, oye, acerca un poquito a Chris Spedding y a Nacho. Sí, sí, porque trabajamos para la misma compañía. La PIA, ¿no? La PIA, ¿no? Sí. Solo que él como músico y tú estabas de camarero y también limpiando camarotes de vez en cuando, sí. Pero bueno, en concreto, después de hacer las colaboraciones con Graham Collier, pues en Londres, pues sí, se metió en un barco de la piano que se llama el Himalaya y fue pues a Australia, pero parando pues por Aden, Singapur y Bombay, ¿no? Y bueno, dijo que fue muy, muy interesante aquel Hombre, es viaje. una Fue forma también de curtirse. 1964, sí, por supuesto, porque es tocar todas las noches. Claro. Todas las noches, sí. Curioso, curioso. Pues sí, la piano, que sus orígenes son un poco turbios y oscuros, ¿no? Sí, empezaron vendiendo armas de contrabando los liberales durante la época de la carlistada. Fíjate. Además, piano quiere decir peninsular y oriental. Y bueno, porque empezaron con el tráfico entre el Estado español y Portugal y luego ya lo extendieron a Oriente, en fin, y es una multinacional terrible, horrible, una máquina de exprimir a gente, en fin. Sí, suele ser una cosa que coincide en todas las multinacionales. Sí, cómo exprimen a la gente. Yo estuve en tres barcos diferentes, en tres líneas diferentes y te exprimían de forma diferente, pero cómo exprimían. Pues sí. Pues nada, seguimos con Chris Spedding, un tío que en esta época, finales de los 50, principios de los 60, pues está muy influenciado, por supuesto, por los grandes del rhythm and blues estadounidenses, el blues y el jazz. Y vamos, que trabaja en cantidad de bandas, como vemos por esta anécdota que nos cuenta Nacho también, pues que fíjate cómo se baqueteaba el tío por todos Sí, los escenarios posibles. eso es hacer tablas, pero vamos, pero por un tubo. Pues sí, también asistiría a la explosión del blues rock también que se dio, pues Sí. gente como los Blues Breakers y tal, que bueno, pues que también era un pequeño retorno A sus a raíces. sus raíces, ¿no? Blueseras. Él también participó a su forma con Peter Brown and His Battered Ornaments, que bueno, pues también le dio la oportunidad de grabar, que no estaba nada mal, y también ser parte de esa escena que implicaba una evolución en el sonido. Vamos a escuchar a Chris Spedding con una versión de el Roadrunner del gran Bo Diddley. Yes. por ahí se nos colaba el Hard by Love, que es otro de los temas que queríamos escuchar. Bueno, que escucharemos, sin duda. Sí, lo vamos a dejar ya, porque veis que también es otro de los temazos de este disco que vamos a repasar hoy, Hard, de pues, Chris Spedding, 1977. Un tortazo, son guitarrazos, sí. Pero bueno, también... Pero fíjate qué culos tan finos pone también. A recalcar que es una parte de la discografía de Chris Spedding, que tiene cosas también muy dispares, colaborando con Nucleus o con gente así de jazz fusión, sí, no he hecho cosas de... más bluseras, cosas más cincuenteras. Yo creo que he hecho de todo. Tuvo la etapa también que le gustaba hacer la guitarra tipo Motown. Y... Sí. Es un músico inquieto. Sí, con los Battle Tournaments, este grupo de blues rock, el segundo LP que grabarían, ya se quedan sin cantante, él asume el rol de cantante y, bueno, también ahí se va forjando la figura de lo que va a ser el Chris Spedding posterior del Motorbiking y esos singles así que sí que tuvieron su pegada y que entraban en listas. Esa época los Battle Ornaments también se les invita a telonear a los Rolling Stones el primer concierto después de la muerte de Brian Jones, o sea, casi nada. Aquel famoso concierto, sí. Pues en fin, pues que ya estaba siendo, pues bueno, que se le tenía en cuenta, más o menos estaba empezando a despuntar. Nada, seguimos con otro de los temazos de este LP del Heart, 1977, Chris Spedding, Get Outta My Pagoda. We'll be right back. sea, es que eso es un tema de single. Sí, todos ellos, o sea, son. Porque ¿qué tiempo máximo tiene cada canción ahí? ¿No pasará de 3 minutos algún? Sí, esta es la época en la que ya él retorna a sus raíces y no hace temas superiores a 3 minutos. Eso lo que es un single clásico. Sí, no más que 3 minutos, eso es. Sí, porque también, ¿no? La explosión del punk en el 77 también tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con la vuelta al single. La vuelta al single y dejarse de estas cosas conceptuales tan largas y, eso es, y hacer que se habían convertido en algo abigarrado y a veces incomprensible y todo. Mayormente incomprensible. Sí, la verdad, cosa un poco así. En fin, es una época que Chris Spedding sigue colaborando con Frank Ricotti, ese jazzman con el que solía pues solía colaborar a nivel de conciertos hasta grabaciones y demás. Participa en el grupo Nucleus, que es un grupo de jazz rock, así. Pues como cuando estuvimos hablando de Tommy Bolin, vamos. Sí. La época del jazz rock en los guitarristas. Empiezan a buscar ese equilibrio, ¿no? Entre la improvisación y el rock del que venían y, bueno, pues surge este género, ¿no? De, sí, esa, que, la fusión. Bueno, que hay algunas cosas que son maravillas y otras cosas que son, pues, indigeribles, ¿no? Pero, pues sí. Pero bueno, también salieron cosas muy buenas, ¿eh? Sí, pero bueno, prima el sonido un poquito de arterilla, pero sí, normalmente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, un Chris Spedding que, envalentonado por la votación del Melody Maker, que le situaba como el segundo guitarrista después de John McLaughlin, casi nada. Así, a nivel del jazz fusionero, decide grabar un LP, así confiando mucho en sus dotes de improvisación y demás, pero bueno, hace falta que se presente la inspiración. No fue el caso y él no estaba satisfecho con lo que se había grabado. Y fue una sesión que él no quiso editar, pero que el sello decidió, que sí. Decidió sacarlo, eso sí, solo se sacó en Japón. El sello era la EMI, pero bueno, era la sección japonesa, que era Toshiba EMI. Toshiba de las calculadoras y todo esto, ¿no? Sí, sí, que sí, llevas al FP de las calculadoras. El mercado japonés. Algún día habrá que dedicar un programa a Japón y el rock and roll. Sí, pues se debió coger un mosqueo Chris Spedding con el disco, pero el disco no me gustaba nada. Y claro, la verdad es que eso, no es un disco muy... muy, muy brillante, pero bueno, en fin, sí que vamos a escuchar ahora los temas de que sí, con los que sí quedó satisfecho y que sí que son brillantes. Otro de los temazos del LP Heart, titulado Wild Wild Woman. You know they bought and sold, man. guitarrazo, es una forma muy, muy peculiar, característica él, ¿eh? Y también, claro, la voz. Sí, es muy peculiar. Un poco con un toque indolente, un poquito como... No sé, ¿te acuerdas? Bueno, los vídeos que sacó en aquella época, el tío, pues era eso, ¿no? Como decíamos, vuelta otra vez a una imagen rocker sin complejos, como sale con la banda y con su moto ahí al lado. Sí, salía con la moto y con el cuero siempre, ¿no? Sí, reivindicándolo sin ningún tipo de complejos, que esta época, ojo, era una época en la que más o menos para la mayoría del público esas eran cosas de macarrillas y de rock and roll atrasado. Bueno, que no era comercial, básicamente. A priori, ¿no? Sí. En fin, era una apuesta arriesgada. A finales de 1970 graba Backwood Progression, que sería su primer LP, por decirlo de alguna forma, oficial. Sí. Y nada, un LP que se grabó en Abbey Road, pues bueno, aprovechando unos descansos de George Harrison, que estaba ahí grabando también su trabajo después de la disolución de los Beatles, y de ingeniero estaba en aquella época Alan Parsons, sí. El rey de la música, el misterio, movidas así. Nada, un disco así, pues ya que empieza a marcar lo que va a ser la progresión de él, ¿no? Una búsqueda de sonido y de acercarse una vez más al rock and roll y darle pues su visión peculiar. Vamos a escuchar uno de los cortes de ese disco, She's My Friend, de Chris Spedding. She's my friend, I see her every now and then. I've known her since I don't know when. She's my friend, if I need some good advice, I never have to ask her twice. Someone to talk to. She's my friend, she's always got some time to spare. She comes here or I go there. She's my friend, she never ever gets me wrong. I've known her never much too long. Bueno, pues esta primera grabación, primer LP oficial de Chris Spedding, corre en 1970. Las colaboraciones son múltiples, porque el tío lo mismo gira con Gary Barton, un vibrafonista de jazz de primerísima línea, vamos. que sigue colaborando con Frank Ricotti, también en el ámbito del jazz, con Jack Bruce, también, pues gente que venía de los Cream y así, pues bueno, el tío también, que le daba todo, vamos. Sí. Que es como se forjó Chris Spedding, porque... Sí, no le hizo cosas rock progresivo tampoco. No, es un... Bueno, era un músico de sesión, él también tocaba por encargo en cosas Bueno, que te puede parecer extraño o chocante, pero bueno, era su bueno, oficio, pero ¿no? aprendía de cada sesión, de cada contacto con otros músicos, aprendía. Entre otros, pues participó en los discos de Nilsson Smilsson y Son of Smilsson de Harry Nilsson, que Harry Nilsson es el que interpretaba la canción de Cowboy de Medianoche. Sí. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Everybody's Talking. Eso. Everybody's Talking. Pues bueno, que fue un bombazo. Bueno, pues con ese tío estaba ahí colaborando. Y también colaboraba Nicky Hopkins, por ejemplo, con él. Con Harry Nilsson. Otro animal de estudio. Fíjate, claro, sí, músicos de sesión que han tenido, bueno, pues en el caso de Nicky Hopkins, tal vez su carrera en solitario no ha tenido tanto éxito como la de Chris Spedding, No. que tuvo más suerte en ese sentido. Una cosita decir de Harry Nilsson, fíjate, así, hablando de cosas misteriosas o casualidades así. Este tío era el dueño de la casa en que murió Cass Elliot, de Mamas and the Papas, Sí, que vamos murió a casa. Mama Cass, murió en el año 74. Y en la misma casa, 4 años después, en el año 78, murió Keith Moon. Sí. Sí, es una cosa curiosa, sí, que dices, pum, Curiosa. ahí va, joder, qué casualidad, ¿no? Dos grandes figuras del... He muerto en esa casa. O de la cultura, pero en un campo además más concreto todavía, pues toca. Saca. Me pregunto luego a ver quién quería vivir a esa casa. Bueno, pues ¿sabes quién se la compró? ¿Quién es? Pete Townshend. Mira, sí me El gusta. guitarrista de los Mira, Who no se sabía el detalle. compró el piso donde murió Keith Moon, batería de los Who. No sabía yo el detalle. Muy Sí, bien se lo hecho. compró Muy el bien tío este. hecho. Sí, señor. Es digno de él, ¿eh? Sí, está muy bien, está muy bien. No lo conocía, pero no me extraña. Mira, siempre está en su sitio el hombre. Pues nada, escuchamos otro tema de Chris Spedding, también del LP Heart, como decimos, del año 77. Es un disco producido por Chris Thomas, que era el productor de los Sex Pistols, Sí, por ejemplo. eso es. ¿Entonces? Bueno, pues nada, Long Rider de Chris Spedding. Bueno, pues el sonido de Chris Spedding y este Hart. En 1972 se centra en The Sharks. Sí. The Sharks fue un grupo que se montó montado por Andy Fraser, que era el bajista de los Free. Sí, no joder, sé, un Free, grupo emblemático, ¿no? Muy emblemático, conocido. Que algún día tendremos que dedicarles a un... Sí, desde a luego. Un espacio. Sí, porque no igual son muy olvidados. Es un grupo que es muy olvidado, además. Hasta ni los hemos puesto en el 28, igual, ¿eh? No sé si habremos puesto, pero pues dudo. No. Pues yo qué sé. Pero bueno, ya andaremos. Nada, pues Andy Fraser, cuando sale de los Free, monta The Sharks. Andy Fraser, comentar, puntualizar, que pues era padrinado de Alexis Corner. Era uno de esos que sí. Salió auspiciado por Alexis Corner, que era, bueno, pues también, pues en el ámbito del rhythm blues y el blues, pues figura imprescindible ahí en Inglaterra. Los Sharks, pues fue el grupo que consiguió que este hombre, Chris Spedding, se centrase, porque no se dedicó a nada más. Estuvo 2 años centrado, sí, en... simplemente, además girando mucho. En la banda, girando mucho, sí. Girando un montón. Sí, porque bueno, Chris Spedding era la forma que tenía de ganarse la vida, eran bolos y bolos y bolos. Y bolos, no, pero vamos, que quiere decir que los Sharks se metieron bolos a saco también. Sí, vamos, a tutiplén. En fin, pues los Sharks, que no tuvieron excesivo éxito, Andy Fraser dejaría la banda al año de formarla y se queda más como alma mater Chris Spedding. Esto le serviría a él para pulir su puesta en escena, su actitud, porque iba a ser rompedora y nada. Paralelamente al de muy poco de dejar a los Sharks, ella edita el Motorbiking, que fue el single editado en 1975, que le metió en listas ya Sí, y sí. bueno, Bueno, es que es, no ahí se sé. establecía él como una figura ya del rock and roll. Sí, anticipa ya el sonido de este Hart. Sí, desde luego. En Sí, esa este canción. Single, sí, desde luego. Pues nada, vamos a escucharlo, Motorbiking de Chris Spedding. Take your breath away, motorbiking. I'm motorbiking. Motorbiking. Motorcycling. Moving on the Queen's Highway, looking like a streak of lightning. Baby, won't you come with me? So good to be alive, motorbiking. Motorbiking. Motorbiking. Motorcycling. Moving on the Queen's Highway, looking like a streak of lightning. If you gotta go, go, gotta go, motorbike riding. Motorbiking. We go, motorbiking. Bueno, pues un clásico, el Motorbiking de Chris Spedding. Realmente. Bueno, pues en esta época recibe la oferta para sustituir a Mick Taylor en los Rolling Stones. Sí. Casi nada. Sí, que él pasa olímpicamente. No le interesa por... según sus palabras, porque eso pues le haría ser un segundón siempre, o el proyecto no, él no iba a poder participar al mismo nivel. No, no, iba a ser a y que para un músico dirigido, y ahora que le estaba empezando a tener sus propias ideas, pues no. Un simple asalariado. Y eso, para eso, pues él prefería apostar por lo suyo y ya está. Sí, ya había estado tantos años de asalariado, entonces no. Claro, claro, ahora que le iba bien la cosa. Su segundo disco de estudio, oficial, tercero, no oficial, que se llamaba también Chris Spedding, lo edita también ahí en el 75. Es un disco que está producido por Mickey Most. Mickey Most fue un productor pues que llevaba también a Jeff Beck, a los Animals, a los Arrows, por ejemplo, sí, sí, a grupos así, o sea que era un tío ya de nivel, Mickey Most. Pues nada, Chris Spedding y uno de los cortes de SLP homónimo del año 75, Boogie City. Some more. Boogie City, it's well known. Ain't no such thing as a restricted zone. Make yourself at home in Boogie City. Pues Chris Spedding, que en esta época, tras participar en el Let's Stick Together de Brian Ferry, produce las demos de los Sex Pistols. Sí. Fue el responsable, incluso, bueno, pues que hay la leyenda así que dice que participa en las guitarras del Nevermind the Bollocks, Chris Spedding, que no está acreditado eso. No está acreditado, bro. Que no sé, y como él no dice nada, y los Sex Pistols tampoco nunca han dicho nada cuando se les ha preguntado, pues bueno. Es curioso, la relación con McLaren empezó porque él hacía ropa para... O sea, le pillaba ropa a Malcolm McLaren. Claro, pues para los bolos, esa pinta así peculiar que lleva Chris Spedding. Y bueno, y bueno, pues ahí empezó. Pues de ahí, fíjate, bueno, pues sí que les echó un cable Chris Spedding a los Sex Pistols. Realmente, no sé, por ejemplo, ciertas formas del bajo, del hard y del negro y de Bollocks, ¿no? Y no sé, ciertos rasgos sí se pueden notar, aunque sea otro tipo de música, vamos. ¿No? Sí, un tío que colaboraba ahí con todo el que se ponía a tiro. Sí, hay una especie como de toque ahí, yo creo. Pues igual sí. Nada, vamos a escuchar un single de Chris Spedding. Que se editó en 1976, Jumping in My Car. Es un temazo, una canción original de Death Malry Band, que era una banda australiana. Igual, yo que sé, les conoció a través de la pía, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? ¿Quién sabe? Es una canción famosa porque la ha versionado también David Hasselhoff. Sí. Por el de Coche Fantástico, vaya. Que claro, Jumping My Car, pues claro, le queda muy bien para ser el tío del Coche Fantástico. Pues nada, Chris Spedding. Pues un Chris Spedding ahí, pues muy a lo suyo, un poco más sosegado. En fin, pues nada, un tío que cantidad de versiones, cantidad de colaboraciones. Hoy nos vamos a quedar en pues en esta época, hasta el 78 vamos a llegar, pero vamos, que Chris Spedding ha seguido y ha seguido y ha seguido. Sí, bueno, y ahí tienes, si entras en su página oficial, ahí sale una foto ahí a su, con su edad, ahí con guitarra en ristre. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual, sigue igual. Incombustible. Sí, sí. Nada, un tío que en esta época, del 75-78, estaba compartiendo escenario con gente como los Vibrators. Sí. Por decir que es una gente con la que colaboró y grabó. Y antes se había girado con John Cale. Por ejemplo, sí, con John Cale también. Y bastante, además. Sí, sí, sí. Pues fíjate que qué variedad, qué, ¿eh? Qué variedad, qué variedad. Pues vamos a escuchar uno de los temas, el Pogo Dancing, que es también emblemático de Chris Spedding. Sí. Es en el año 76 y esta es la versión de Chris Spedding con los Vibrators, con los vibradores. Los vibradores, los de allí, no los de aquí. Sí, eso. Hey, this is your chance to do the- must come down. Go-go dancing. She's up there still. Bueno, pues Chris Spedding con los Vibrators. Que de hecho ya tocó, ya tocaron juntos. Una vez subió y tocó pues la última mitad, la última media hora eran los Vibrators con Chris Spedding, aquel concierto. ¿Quién pudiera haber ido? ¡Qué gozada! Oh. En fin, casi nada. Ya decimos que en 1977 edita Heart, que es un disco imprescindible, creo imprescindible, yo. Imprescindible, sí. Si se quiere entender, vamos, la época de finales 70 del rock and roll inglés es fundamental. Sí, desde luego. Pues nada, hay la recomendación de ese Heart. Tal vez el. A mí es el disco que más me gusta de Chris Spedding, desde luego. Es que es una pasada. Bueno, yo además. Además, hombre, ese disco, pues es que lo escuchaba cuando tenía 14 años, ¿no? Ahora que yo pues, peino canas y bastante más calvas, pues. Pues no sé, me resucita, ¿no? Escucharle, ¿no? Porque era, yo flipaba cuando tenía 14 años y lo escuchaba y lo ponían bastante por la radio. Sí, sí, sí, sí. Chris Spedding era una figura que salía por, sí, por la radio. Por, y luego, bueno, se nos olvida la tele, las colaboraciones con Robert Gordon, claro. Sí, eso vamos ahora. Ah, decía yo. Sí, eso vamos ahora. Ah, vale, entonces no se nos escapa. En la recta final del Bendicho Encendido, aquí en Irola y Ratia, el 107.5 de la FM. 1978 y Chris Spedding. Pues decide cambiar de aires y se va a Nueva York. Y en Nueva York, pues bueno, se encuentra con Robert Gordon y deciden colaborar. Robert Gordon es un tío que también había participado en bandas cercanas al punk o así, como los Tough Darts, por ejemplo. Pero bueno, que siempre pues tenía el tío, había colaborado con gente, pero que su rollo era el rock. Era el rock and roll de los 50. El rock and roll de los 50 y el... Y el rockabilly, un tío que también, Robert Gordon, que tendría su éxito. Y, sí, y se, que... oía, se oía en aquella época. Se oía bastante. Te digo, yo era de adolescente en aquella época y se oía. Por la radio lo podías oír fácil. Robert Gordon en la época estaba colaborando con Link Bray, pero vamos, si Link sí. Bray iba a seguir otros caminos, pues bueno, pues y como tocaban alguna canción de Chris Spedding, Robert Gordon con Link Bray, pues bueno, pues decidieron juntarse ahí y colaborar. Vamos a escuchar el Rockabilly Boogie, que es el tema más conocido, igual de Robert Gordon, que salió por todas partes. No, pero recreaba muy bien el sonido de los 50. Sí, sí, desde luego, muy bueno. Sonaba mucha calidad su banda y él cantaba fenomenal, ¿eh? Cantaba... Sí, hay dos voces de esta época que me parece que son extraordinarias, así por la calidad y tal, sí. Que es Dave Vanian, de los Damned, y Robert Gordon, porque se parece la voz. Hay una época de Dave Vanian también que se parece a la Robert Gordon. Es curioso, sí, es cierto, sí. Pues nada, escuchamos a Rockabilly Boogie de Robert Gordon. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie tonight. Well, I know a little spot at the edge of town where you can really pick them up and set them down. It's a little place called a hideaway. They do the rockabilly to the break of day. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie tonight. Shoes getting ready to bop. They're gonna rock a billy awareness socks. You really ain't here till you feel the thrill. So come on, little baby, do the rock a billy bill. It's a rock, a rock, a rock a billy boogie. A rock, rock, rock a billy boogie. A rock, rock, rock a billy boogie tonight. Susie turning 17. Well, everybody knows her as a rockabilly queen. And there's old Slim, as quiet as a mouse. When taps old Susie, he would tear up the house. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie tonight. A rockabilly boogie, a rock, a rock, rockabilly boogie, a rock, a rock, rockabilly boogie, a rock, a rock, rockabilly boogie, a rock, a rock, rockabilly boogie tonight. Bueno, pues Robert Gordon, y ahí estaba participando Chris Spedding. Sí. Chris Spedding, que cuando estaba en Nueva York, fíjate que se metió abierto, porque se fue a verle a Sid Vicious. Y tocó con él Son Cimels, Eddie Cochran. Sí, sí, sí, sí. En aquellos años ya locos, fueron ya los últimos de... Sí, bueno, años locos, meses locos, quiero decir. Los meses locos de Sid Vicious. En Nueva York. Fíjate qué par. Le metió de leches al hermano de Patti Smith porque estaba tocando él con su grupo y no le gustó. Y bueno, se le cruzaron los cables y le metió de leches. Bueno, pues fatal el hombre. Sí, y qué curioso dúo, ¿no? Chris Spedding y Sid Vicious, que dices... Pues muy cincuentero. No es que fuese precisamente un virtuoso, ni mucho menos. No, pero Sid Vicious era muy cincuentero. Sid Vicious, la imagen de Sid Vicious era la de un rocker de los 50. Sí, sí, pero eso... como personaje y músico está a años luz de Chris Spedding. Obviamente, obviamente. Está clarísimo. Sí, pero bueno, que a Chris Spedding le importaba un pito. Le gustaba esto de la fiesta y el rock and roll y ala. Y alegría. Claro. Y alegría. Vale, escuchamos otro de los temas de este disco y nada, Robert Gordon con All By Myself. Hey, little girl, don't you understand? I wanna be your loving man. Bye. Bueno, pues corre 1978, Chris Spedding vuelve a las Islas Británicas para grabar su LP Guitar Graffiti. Con un corte de este disco, ya dejamos por hoy a Chris Spedding, ya retomaremos porque tiene discografía y cosas por ahí. Uf, a tutiplén. Vamos, por un tubo, es impresionante. Nada, Chris Spedding y Walking. My back, but I don't criticize what I don't understand. Oh no, I don't criticize what I don't understand when I'm walking. My pockets, I'm crossing over to the sunny side, to the sunny side. I'm walking, walking. And it's understood. If you're connected, then the chances are good that you walk in. Pues sintonita si no le ratía el 107.5 del FM. Este es el 28 encendido, el programa de Crononáutica Musical. Sí, hoy esta noche dedicado principalmente a Chris Spedding y por ende a los guitarrazos. Sí, guitarrazos a tutiplén. Hablábamos antes de Robert Gordon. Robert Gordon, cuando llegó a Nueva York, el primer grupo con el que colaboró serían los Tough Darts. Antes de que grabasen, él ya dejó el grupo, pero bueno, que ellos siguieron y sacaron un LP en 1978 también muy interesante. Vamos a escuchar uno de los cortes de el primero, concretamente se titula Rats. We'll be right back. Bueno, pues casi ya que nos vamos a despedir del 28 encendido. Sí, con... ¿Están hechos en el sillón azul? No, va a haber un guitarrazo azul, digamos, porque nos vamos a despedir con los The Yotes, que fue pues uno de los grupos emblemáticos en el norte del continente americano en lo que respecta al punk y a la New Wave. Esta gente que estaba explorando y que, bueno, llegó a la vez que la explosión de las Islas Británicas, pues llegó a la misma conclusión, pero al otro lado del charco. Sí, y bueno, que tenía su propia evolución. Su forma... Sí, eso llegaron es, al mismo punto, eso es. Vamos a escuchar uno de los temas del primer LP de los The Yotes. Es un auténtico tortazo, Time Damage. Los The Yotes, los diodos que eran canadienses de Toronto, que contribuyeron así, pues con esfuerzo también a que hubiese una escena allí de grupos independientes y tal, aunque ellos acabarían fichando por la CBS, que tampoco es moco de pavo para un grupo que tenía una apuesta tan arriesgada, tan personal. Y en un sitio como Canadá, que bueno. Sí, que a priori pues no pues... ¿Piensas que va a salir de ahí? Pues fíjate lo que salió. Sí. Pues un montón. Grupos como los Axiom canadienses. Sí. Y previamente, pues bueno, ya había habido una escuela de música independiente como los Haunted. Los así, Haunted, que tuvieron su programa especial, además. Pues sí. Nada, pues nos vamos a despedir ya hasta la semanita que viene. Os dejamos con otro tema de los The Yotes, Tennis Again. Y nada, que es un anticipo de algún 28 que dedicaremos a esta gran banda. Venga. Agur.